Les habla su anfitrión amigo Sanders de Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren, en este bonito domingo 13 de marzo de 2016. Cuando ya son las 7 horas con 9 minutos, tiempo del centro de México. Y le envío pues un saludo muy grande a todos los que ya están sintonizando. Espero, por supuesto, pues que se reporten pronto. Un saludo a al Sensei Inuyasha, un saludo a Miguel Vargas, un saludo a Johnny Charlie, que también anda ahí en el grupo. En fin, un saludo muy muy grande a todos. Y bueno, me parece que tenemos también por ahí más más gente escuchando. No sé si esté sintonizando, pero pues un saludo muy muy grande a Diana Rodea, que nos está escuchando. La perpetradora de este crimen en marzo, llamado El Marzo Porno. Mucha, mucha música de Porno Graffiti durante los 4 programas que comprenden el tercer mes del año 2016. Además, este domingo vamos a tener una temática, pues, algo interesante que nos la habían pedido aquí la semana pasada en el programa, que era pues un bloque o música donde sonara, donde escucháramos principalmente el talento femenino. Estas voces de chicas de la J-Music, J-Pop, J-Rock, lo que ustedes le quieran mencionar. Y bueno, pues al cliente lo que pida, ¿no? Sebastián Talero, que fue quien hizo el pedido de este, de esta temática, con la cual pues por supuesto yo estoy de acuerdo por lo que ocurre, por lo que ocurrió sobre todo entre semana, que fue pues el Día Internacional de la Mujer. Digo yo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y vamos a empezar precisamente con ese bloque. Un bloque de chicas al poder que vamos a estar escuchando en varios de los espacios de este programa. Tenemos un bloque anime, tenemos un bloque yacero. Va a haber también unos pedidillos por ahí. Entonces, que son pues los pedidos nuestros de cada domingo. Y vamos a empezar enviándole pues también otro saludo a Alfonso Ávila, que está aquí, me parece que ya está al tanto, junto con María de los Ángeles, que pidió unirse al grupo. Bueno, ya forma parte del mismo. Y estoy ahora haciendo la publicación para los pedidos. Estos se van a llevar a cabo en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Ya saben, los primeros 3 que hagan su comentario en ese hilo, en esa publicación, pues son los que van a formar parte del grupo, del bloque de pedidos el día de hoy. Ya está. Entonces, quien tenga alguna rolita que pedir, pues adelante. Porque ya saben que se llena, pero en chinga el post de pedidos. Justamente. Se nos acaba de llenar, parece. Johnny Charlie, pide tu rola, güey. Sí, tú, ya estás ahí, nada más pásame la rola. Ándale pues, ya tenemos pues, y parece que Miguel, dele usted. Sí, nada más pongan sus rolas, ya saben. Esto es totalmente este es un carnaval, me cae, con los chicos en el bloque de pedidos, perdón. Ay, se me anda corrompiendo la lengua. Orazán también pide agregarse, por supuesto. Vamos aquí. Y un saludo muy muy especial a Jen Merguel, que nos está escuchando desde Montevideo, Uruguay. Ya en sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Un saludo a Hinamori, que parece que por ahí también está comentando. Ese Hinamori con el multitasking, listo para escuchar Escala Alternativa con todo y el clásico del fútbol mexicano. Chicos, hay un dato con respecto a los pedidos, no se vale apartar. Ustedes ya van a tener bien en mente la rola que van a querer para cuando ustedes pidan algo. Hinamori, gracias, güey, gracias. Me cae que gracias. Voy a hacer a ver si la limpieza, la depuración como debe ser del post de pedidos, ¿no? Porque me parece que traemos por ahí un reverendo festival. Yo les puedo adelantar, el Sensei ya la canción del Sensei entra, la canción de Johnny Charlie entra. Porque él sí, inmediatamente. José Ulises entra, güey. Entra. Es el último que entra. Porque, pues bueno, ya nos puso también la rolita, ¿no? María de los Ángeles. Te voy a pedir una disculpa muy grande porque no va a alcanzar a cumplir tu pedido. Tenemos bloque completamente lleno a la. Pero fue a la brevedad. Me sorprenden ustedes. Y un saludo también a Julio Rodríguez, que nos está escuchando desde... Déjame ver desde dónde. Yo por ahí tenía la idea, ¿no? Desde Greensboro, Carolina del Norte. ¿Sí? Bueno, tú dime. Aquí me comenta Facebook que tú eres de... Greensboro, que tú en este momento estás viviendo en Greensboro, Carolina del Norte. Un saludo también a Tokiji, que está aquí junto con todos los demás en el inicio del programa. Me da mucho gusto que haya pues tanto... pues tanta gente al pendiente o ansiosa de participar en sus pedidos. Ande, Julio, sí vive en Greensboro, muy bien. Muy bien, muy bien. Qué bueno que no vives en Charlotte, Carolina del Norte, porque de ahí son las Panteras y pues son rivales de mis halconcitos de Atlanta, ¿no? Pobres desgraciados, no han ganado nada en 50 años de vida. Y un saludo también a Mayu. Mi compañera Mayu Ishi, que está igualmente parando oreja aquí en Escala Alternativa. Pues, a ver, ya tenemos ahí el mensaje, ¿no? Julio nos dice, aunque viviera soy pantera. Usted, amigo, es inteligente. Es inteligente y se lo agradezco. Pues comenta el Sensei, en Greensboro vive una prima mía, amigo usted. Hay nexus internacionales. ¿Qué vamos a tener en el primer bloque? Ya, chinga, ya 10 minutos acá tratando de mediar a la gente, de tratar de arreglar el desmadre que tenemos aquí. Me parece que ya está. También un saludo muy grande a Kari Himura, que nos está haciendo promoción en el IRC. Muchas, muchas gracias. Chicas al poder. Vamos a tener en este bloque tres intérpretes con una pues con una particularidad bastante, bastante similar. Son unas chicas con una guitarra en mano y que de su mente sale prácticamente, componen las letras, los arreglos de la canción. Por supuesto la producción, ayuden mucho, ¿no? Pero vaya, me parece que son tres chicas autosuficientes que han hecho las cosas bastante, bastante bien hasta ahora. Vamos a empezar con uno de los nombres que pues causó cierto agrado a algunos escuchas bastante, que son bastante frecuentes y que participan mucho. Leo Yeri. Leo Yeri, esta muchacha que es contemporánea de Yui, salieron de la misma escuela de canto, por cierto. Tenemos su primer DVD en vivo, tenemos el audio y vamos a escuchar una rola que ya pusimos por allá de diciembre. Pero es que realmente escucharla en vivo es otra onda, porque la voz de esta chica, muy educada, muy afinada, chingada madre, suena espectacular, suena prácticamente perfecta. Esperando, por supuesto, le guste al buen Sebas, porque pues a final de cuentas él fue quien nos pidió este bloque, ¿verdad? Esto es Leo Yeri en vivo en el 2013. Y el tema lleva por nombre Kokoro no Katachi. Empezamos ya. Escala alternativa. Ponen oreja, chicos, que ya comenzamos. Thank you. Hablar de una invariablemente traerá a tema la otra. Esta es Yui con How Crazy. De Yui estaba Hitomi Yaida. Esto es de su más reciente trabajo, Time Clip. El tema lleva por nombre Moon. Ooh! Con este tema fue con el que empezamos el año pasado el regreso triunfal de Escala Alternativa. Estas son las talentosas chicas matroqueras Tricot con su tema Oye Asumi. Les saluda Gabriel Gama, la voz del monje Miroku en Inuyasha, y les invito a que sigan escuchando Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica, y nada más. Lindas señoritas, ¿quisieran tener un hijo conmigo? Para que su descendencia sea de buen nivel. Radio, Radio Universos. Regresamos después del primer bloque, chicas al poder. Ah, cabrón, va a haber más de uno. Efectivamente, muchachos, va a haber más de uno porque todos los espacios del programa de hoy tienen al menos una voz femenina en ellos. Con motivo del programa, pues tengo una pregunta que compartirles a todos ustedes el día de hoy. ¿Quién es tu cantante femenina favorita? ¿Qué es lo que te llama de ella? ¿Qué te gusta? ¿Por qué te gusta? ¿Y cómo fue que la conociste? Puede ser de J-Music, puede ser de música occidental, de donde ustedes quieran, ¿no? El chiste es esa voz que ustedes identifican como la chida para ustedes, la que más les gusta. Pues vamos a hacer un pequeño intercambio de opiniones. Esto en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Buscan en Facebook y con mucho... Y ahí lo van a encontrar, ¿no? Piden agregarse y con mucho gusto los integro. Como a Anrey... perdón, Anrey solicitó me envió una solicitud de amistad. Pues muchas gracias. Y... El último miembro que se unió a este grupo, Sakuri Yadi, ya está aquí con nosotros. Muchas, muchas gracias. De igual manera a todos los que se unieron justamente en esta primera media hora, ¿no? A María de los Ángeles, a Ora-san y por supuesto a Sakuri. Me acaba de mandar la rola José Ulises. Me comenta ahora San que no sea feo, que le dé chance a los nuevos con respecto de los pedidos. Yo a todos los quiero por igual, ¿no? Entonces, darle preferencia a los nuevos también sería de alguna manera jugarles algo feo o jugarles chueco a quienes ya han estado aquí desde hace meses, años incluso, ¿no? Entonces, pues no se vale. Los mismos parámetros aplican para todos, independientemente de cuándo o a qué hora lleguen. Pero si se encuentran aquí junto con todos nosotros, pues me da igualmente mucho gusto tenerlos aquí. En el chat IRC hay por ahí algunos comentarios de gentes de Sakuri 21. Que me imagino que es Sakuri Yadi acá en Facebook. Y de FF18. A Sakuri le llamó la atención el bloque. Y a FF le gustó la rola de Leo. No, es que esa pinche Leo, no manches. ¡Qué voz! ¡Qué voz! ¡Ah! Y tiene 21 años la chava, ¿eh? Entonces... Aguas, porque en 6 meses, un año, se pone cabrona y la escuchamos quizá más de lo que pensaríamos, ¿no? Entonces yo digo, pónganle atención. Yui, que pues bueno, Yui es Yui. ¿Qué presentación podemos tener de ella? Es una chica muy, muy sapiente, muy, muy inteligente, que de verdad se oye... Tiene un sentido de la música, pero bien, bien desarrollado, porque la verdad... sabe precisamente cómo... cómo componer y cómo interpretar. Yui ahorita está en hiatus, está en un parón indefinido de actividades solistas, pero con muchos de músicos que ella respeta, los convenció de formar un grupo. Entonces, de la misma manera que China Ringo hizo Tokyo Jigen, Yui hizo Flower Flower, un grupo que ya tiene, me parece, por ahí un disco y unos 3-4 sencillos. Es un poco complicado porque pues todos ellos están en giras, ¿no? Entonces pues es difícil reunirse para hacer algo. Pero cuando lo hacen, uff, se oye muy, muy, muy bien. Y lo último que tuvimos pues fue... Perdón, después Hitomi Yaida. Con Hitomi Yaida tengo una relación especial, ¿no? Porque les estoy hablando de allá de 2002-2003, cuando todo lo que conocía de música japonesa era por lo que escuchaba en los animes que pasaban en Cartoon Network, donde de alguna manera se respetaba la música en su idioma original. Ya ni siquiera lo que escuchábamos en Televisa o TV Azteca, que eran canciones dobladas. Ese fue mi primer contacto con, digamos, la música japonesa. Pero sin haber escuchado nada, nada de ella, la primera canción que escuché de un artista de música japonesa fue de Hitomi Yaida. Entonces tengo esa cierta relación, ese cierto cariño, esa cierta nostalgia que está, pues, presente. Espero les haya gustado lo más reciente de Hitomi Yaida, que es Moon, parte de su álbum Time Clip, que salió el 2 de marzo de 2016. ¿Quién es cada alternativa? Como siempre, bien. Siempre somos bien cabrones, bien chingones, teniendo estrenos y demás cosas para todos ustedes. Y lo último, bueno, ya lo dije yo, Tricot. El artista, me parece que el artista que marcó nuestro... Uno de los artistas que marcó nuestro regreso a las transmisiones después de un año de ausencia aquí. Un math rock bastante bien elaborado, bastante complejo, bastante bien hecho. Ya lo escuchamos también hoy en Club 4 con Haru. Le pasé la canción de I, parte de su segundo disco. Y se ponen igual de locas, ¿eh? Entonces, es una banda que me parece que vale la pena, a las que vale la pena seguirle la pista, por mucho. No les voy a mencionar mucho, pero pues hay por ahí ciertos spoilers. Tricot hizo una versión de una canción de Disney, que pues obviamente tenemos y esperamos pasar en un futuro no muy lejano. Ya de eso se encargarán mis compañeras, Diana Sakurita y Alia Lufkin, que parece que quieren hacer por ahí unos programas temáticos de Disney. Y yo, por supuesto, echando la mano, porque tenemos mucha, mucha música de Disney. Porque puta madre, Japón y Disney. Japón está loco por Disney. Es como que el segundo mercado más grande de Disney en el mundo. Japón. Después de, por supuesto, Estados Unidos. Anne Rey, me pregunta por cómo se llama el grupo. Híjole, no sé a cuál te refieres. El último que pasamos se llama Tricot y fue pues el único grupo que tuvimos en el bloque. No sé si te refieres a eso. Y dice que también le gustó mucho la rola de Leo. Muy buena canción, de verdad. El hecho toquillo y dice, por eso yo no le pido temas, se acaban pero en chinga. Pues sí, pues, qué bueno, ¿verdad? Manda saludos, obviamente para mí, para todos los cholos finos, me imagino Atlas, Hinamori y el Sensei. Ay, pinche, hablando del rey de Roma, aquí está el Atlas, hola cabrón. Y a los Ran escuchas, muchos saludos también al pinche Atlas que de repente está aquí pero, y hace buen desmadre junto con los demás. Toquilli también, saludo a toda la chaviza Ran escucha, a todos los melómanos de Escala Alternativa. Anrey me comenta el nombre del grupo de Facebook, ya te lo estoy pasando para que pidas ahí agregarte y pues vas a tener una vista completa y al 100% de lo que estamos pasando el día de hoy. Aquí escuchándote y viendo cómo van a perder las Chivas, no soy de la América pero odio a las Chivas. Ay güey, somos dos. Atlas, te amo Atlas, chingao güey. Almas más iguales y más pares, eso que no vamos a encontrar en ningún lado. Por fin, cabrón, por fin encuentro a alguien que comparte mi odio empedernido por el Club Guadalajara. Qué bueno, la verdad. Ya hay algunas respuestas a la pregunta. Vamos a empezar a mencionar algunas. Sakuri21 me dice, es difícil, un grupo de K-pop se llama 21, pero cuanto a J-Music me encanta Hitomi Shimatani. La conocí por el opening 6 de Inuyasha llamado Angelus. Fíjense que ese es uno de los mitos que me parece que voy a ayudar a esclarecer. Hay un chingo de Hitomis en la música japonesa. La que canta Angelus no es Shimatani, me parece que es otra Hitomi. ¿O será que es otra Hitomi la que canta otro de los temas? Creo que es Grip. Hay otra Hitomi que también canta otro tema de Inuyasha. Es todo un mito este pedo, ¿eh? Porque les digo, hay muchas, muchas Hitomis en la escena. FF18 me dice, no me había planteado cantante favorita, pero tengo cierto sesgo por la voz de Flipside, Kotoko y Lia. Que sus voces combinan muy bien con la composición de varias de sus canciones. A FF18 le gusta más la electrónica trans. Muy bien. Un saludo también a Fenrir Slade, que menciona que su grupo favorito es Larkin Ciel. Está bien, amigo, pero estamos preguntando cantantes femeninas. Ah, precisamente. Esto es lo que menciona el sensei. Hitomi Yaida no canta I Am. No canta I Am. Es un mito y voy a ayudar a esclarecerlo. De la otra Hitomi realmente no me acuerdo. Pero pues digo, ya encarrerado el carro, pues chinga su madre el muchacho. Y hacemos la investigación de ambas canciones. Chasensei, Hitomi Kansaki es la narizona de Scaflón. No le mencionemos a Hitomi Kansaki al pinche Atlas, güey, porque me acuerdo lo primero que me dijo cuando me lo encontré aquí en estos mundillos. Hitomi es una fichita. Ándale. No te cae muy bien, ¿verdad, cabrón? Dice Hinamori, chivista declarado. ¿Quién aparte de usted dijo odiar al rebaño? Fue Atlas, Hinamori. Ahí. Ahora sí que fue Atlas. Irónicamente, fue Atlas. Tú entenderás, güey. Muchos saludos a Hinamori y a Atlas, andan haciendo un desmadre, pero espectacular aquí. Tenemos más respuestas. José Ulises, la pregunta del millón de dólares, pero me quedo con Maya Sakamoto. Su voz combinada con una música generalmente tranquila es perfecta. Y la empecé a escuchar precisamente aquí en la RAN un día que el auto DJ puso Triangle. Vamos a tener algo de Mayita en el siguiente bloque. Y es que es un bloque animero, no es retrospectiva anime, realmente no importa el año en el que saliera la serie. Pero vamos a tener canciones de animes, pues ahora sí que animes X, animes los que sean. Aquí en Escala Alternativa, ¿por qué? Pues porque a final de cuentas Radio Maniacs, esto es uno de los temas como que de tronco más común para todos, ¿no? Esto es lo que nos une, la musiquita anime. Y eso, por supuesto, es lo que vamos a tener a continuación. Y cómo no, pues respetando la temática del día de hoy de Chicas al Poder. Voy a leer más respuestas en un rato después de este bloque. Con el cual vamos a empezar con esta chica que le pone una pasión, una entrega y una fuerza enorme. Esto es Nano con Bullseye Opening de Hidan no Aria. La más reciente temporada de Hidan no Aria. No me acuerdo cómo se llama. Ni siquiera me gusta. Pero el opening está bien chido. Vamos a escucharlo. Con algo un poquito más antaño. Esto es Pornograffiti con Melissa Opening de la primera temporada de Full Metal Alchemist. Azuga Y esta artista la mencionaban José Ulises, Domínguez Botelo y Miguel Vargas Alvitres, a quienes les envío un saludo. Esto es Maya Sakamoto con Rasmus Faber, lo conocerán por Platina Jazz. Esto se llama Waiting for the Rain. Nuestro amor por Maya es más puro que cualquier porquería de serie en la que desperdicien su voz. I'm bracing for the thunder. I tweak the wooden sway in the wind. Awaken from my dream. I'm rising from my slumber. Far away from home, on my own. Hear my yearning. See the crimson play. Like a ruby is the heart. Regresamos después de este bloque animado, por supuesto, con muchas voces femeninas. Con Nano y con Lady Maya. Bendita sea Lady Maya que agracia este humilde congal con su presencia, con su angelical voz. En esta ocasión acompañada de Rasmus Faber, con el tema Waiting for the Rain. Ending de una verdadera vergüenza de serie llamada The Asterisk War. Y por supuesto no podía faltar Pornografiti con Melissa para complementar el bloque. Ustedes pensarán que a lo mejor Este tipo de bloques que estoy metiendo es una excusa indirecta para meterme en música de porno graffiti en el programa. Y la verdad es que sí, ¿no? Entre que soy un descarado y justifico, por supuesto, mis aportes con el hashtag marzoporno, pues chinga, ¿qué esperaban? Y la próxima vez, no sé, el próximo domingo hago, no sé, un bloque de música de videojuegos y meto a Porno Graffiti, que también ha hecho música de videojuegos. ¿Por qué? Pues porque es su mezcla. ¿Yo qué? Más comentarios. José Ulises, bueno, ya a Miguel también le gustó Maya, pero su favorita es Shinaringo, la santa patrona de Yeijigen. Eric Hinamori entre Nana Mizuki y Etsuko Yakushimaru. ¡Ah! ¡Nana Mizuki, por Dios! Hinamori, qué buen gusto, cabrón. ¡Qué buen gusto! Fíjese que yo tengo muchos problemas con el Anisong, pero hay unas excepciones que en base a mucho trabajo se han ganado el que yo esté completamente de acuerdo, perdón, con ellas. Y una de esas es Nana Mizuki. Alfonso Ávila, yo no puedo empezar un día sin escuchar a Itazura Nakis. O sea, bueno, más bien el grupo es Day After Tomorrow, Alfonso, y la canción es Itazura Nakis. No me acuerdo cómo se llama la vocalista de Day After Tomorrow, pero es hermana de Tommy Coban. Tommy Coban es la vocalista de Duas Infinity. Entonces sí, tiene genes de buena cantante. A ver, ahorita lo estamos checando. No se crean. No, perdón. Misono Koda es la vocalista de Day After Tomorrow, que es hermana de Kumi Koda. Okay. Igual tiene los genes. Un top de mi país, André Echeverry, por ser la primera exponente de rock. Catalina García, una voz suave. Occidental, Amy Winehouse, Florence Welch y Hilary Scott. Y en oriental, Aimer, que también es otra excepción para mí en Anisong, y una voz hermosa, Kiyoi Yoshioka. Florence Welch es, me imagino, la de Florence and the Machine. André Echeverry, pues por supuesto, tenía un timbre de voz bastante específico, bastante característico. El bolero falaz, qué preciosura de canción de los Aterciopelados. Fabricio Valdivia Sobrito también, Shina Ringo. Me gustaba el jazz y sus derivados y me dijo, tal vez te guste esta canción, Maronoche Sadistic. Ah, y encima de las mejorcitas, de Shina Ringo. Y por supuesto, en base a Shina, descubrió Tokyo Jigen, que es pues su banda favorita. Tiene mucho, mucho sentido. Vámonos al bloque de marzo porno. En esta ocasión, bueno, ya escuchamos los inicios de Porno Graffiti y todo. Cómo combinan perfectamente aspectos de soul con el pop y el rock. Vamos a ver cómo combinan ahora su muy especial un estilo vocal con algo, con unos ritmos un tanto más distintos. Esto es Porno Graffiti con su versión de la canción El Carnavalito. Ah, chingado. Creo que es una pieza de música folclórica andina muy, muy, muy reconocida en Centro y Sudamérica, también acá en México. Y utilizaron mucho folclore. Utilizaron mucho folclore en este tema que forma parte de su álbum. Ahorita se los digo. Kumo Uomosuka Mutami. Esto se llama Ageha Show. Empieza con una guitarra de flamenco deliciosa y después con un sonido bastante distinto. Vamos a escucharlo. Este tema suena muy James Bondesco. Esto es uno como más del lado blusero. Esto se llama Usu. Estamos en el marzo porno. Yeah. que bocada どこかつながるはずの排水溝長い髪が絡んで塞いでゆくそして行く先をなくしたのがここにあるたった一つ紛れもない真実 ahora con algo un poco más bailable. Esto es Sister de Pornography, parte del álbum Tompex, aquí en Escala Alternativa. Okay. になったら会えるのかな。 Y regresamos después del bloque del marzo porno. Rápido porque tenemos pedidos y todavía tenemos un bloque muy muy especial. Un bloque yacero, pero delicioso. ¿Qué fue lo que escuchamos? Por supuesto, Pornografiti y sus tres temas. Empezamos con Ageha Show. Uno con muchos ritmos muy folclóricos. Incas me hace la corrección, Sebas Talero, muchas gracias. Y hay unos datos bastante interesantes que me estaban pasando en... bueno, que estaban comentando en el chat IRC. Que la guitarra que se escuchaba en la canción sonaba más a un charango. Que es una guitarra que se hace con, tengo entendido, pelo de chinchilla. Y con una flauta muy especial. Fenrir Slade nos dice, esa flauta simboliza el aura de la naturaleza, las buenas vibras. Ah, no, perdón. Vladichi nos comenta, el charango antiguamente estaba hecho de un roedor llamado carpincho. Según expertos, los sonidos eran mejores si se fabricaban con ese animal o la chinchilla. Y acá están en peligro, en Sudamérica, yo creo que en Chile estaban comentando ahí, están en peligro de extinción por lo mismo. Qué cabrones, ¿eh? Vladichi dice, los carpinchos son primos de los armadillos o chinchillas. Ah, entonces armadillo y chinchilla es lo mismo. Mire, usted no sabía. Qué datos tan interesantes, la verdad. Muchas, muchas gracias a Vladichi y a Frenrir por pasarnos pues toda esta información que comparto acá con todos ustedes. Después siguió Usum, un tema más blucerón, un bajo muy misterioso. Lo que yo digo es suena como mucho a tema de James Bond. Y después, Sister, que es un tema que también suena muy bailable, pero es un tema que tiene cierto sonido muy propio de europeo oriental. Exactamente, dice Hinamori, como una onda como celta, exacto. Eso que suena como, entre lo que no sabemos si es como arpa o gaita, pero suena muy muy chido, suena muy bien. Y vaya, he aquí una muestra, ¿no? De todo el poder, todo el potencial, todo el talento que reúne Pornográfico. Esa Valenzuela pide agregarse con mucho gusto, un saludote a ella. ¿Qué nos comenta Sebas? Y aquí el biólogo, que pues bueno, algo sabe, ¿no? Armadillo y chinchilla no es lo mismo. Yo le creo al biólogo porque de eso vive el señor. Entonces, gracias por la corrección. Yo realmente no sabía. Entonces son una especie como de, por lo que entiendo, roedores, que son una especie de, que son como primos, ¿no? Exactamente, Akari Himura también dice que yo sepa, el armadillo es un animal que tiene un caparazón duro. La chinchilla es una especie de roedor. Me hago corregido por todos ustedes. Muchas gracias. Aquí hay más respuestas. Johnny Charlie dice, pues Calafina tiene que estar. Ese trío creado por Yuki Kayura y Yoko Kano como compositora. Tiene un punto Johnny Charlie, ¿no? A lo mejor no solo cantante, sino también compositoras, músicos y todo eso, ¿no? Cantantes Aimer y Lady Maya, ah, por supuesto. Y no olvidar a Masami Okui de los Jam Project y a Tommy Heavenly, Tommy February es la misma, o sea, Tomoko Kawase, vocalista de The Brilliant Green. Hay muchas cantantes que no pueden faltar en mi lista. Son varias, exactamente. Vámonos entonces con los pedidos. Este es del sensei Inuyasha, Yasuyuki Okamura, y lleva por nombre Love Message, del mismo autor de Viva Nami, The Opening de Space Dandy. Vamos a escucharlo. Olivia Lovkin y lleva por nombre Rain. Chicas al poder, hasta en pedidos. Esto es de Johnny Charlie para todos nosotros. To the surface, 何かが今変わり Y esto es pedido de José Ulises Domínguez Botelo, Enjambre con Tulipanes. Esperando, dime a qué le temes, que estás jugando. Las semanas siguen pasando, meses, años, luz, tú te esperaba. Décadas podrían pasar, dime cuánto debo esperar. Yo que vine y tú que no estás. Nexus te da nuevamente la oportunidad de conocer y platicar a una voz más que te acompañó en la infancia y, ¿por qué no?, en tu adolescencia. Este 17 de marzo a las 7 horas México, nuestro proyecto Radio Anime Nexus presenta una entrevista con Leisha Medina, voz de Steven en Steven Universe, voz de Amy en Burst Angel, voz de Sashiki Warashi en XXXHolic, Kira Hinata en Humanoid Monster Bem, Kaoru Mitarai en Pita Ten, A20 en Dot Hack Sign. A chinga, había un doblaje de Dot Hack Sign. Cada día se aprende algo nuevo. Sugumi Shibata en Hellgirl, Noel en I'm Gonna Be an Angel, Maraya en Beyblade, Steel Angel Tsunami en Steel Angel Kurumi, así como los OVAs Anchor, Lanfan y Nina Tucker en Full Metal Alchemist Brotherhood. En series animadas tenemos a... ha interpretado a Icy en Winx Club, a Dora en Go Diego Go y Dora la Exploradora, a la chica fantasma en La Legión de Superhéroes y a Harley Quinn en La Liga de la Justicia, además de a Nancy Makuhari en Read or Die de TV. Ella interpretó a esta hija de la recontramil chingada que casi le jode la vida a medio mundo en Read or Die. Hija de su puta madre. No, no. ¡Ah! ¿Cómo me reencabrona ese personaje? ¡Hija de la chingada! ¡Hija de la chingada! ¡Ah! ¡Ah, cabrón! Se supone que esto era un promo, maldita sea. Esto es lo que pasa de no tener guión, chinga. Lo repito, lo comento. Esta entrevista con Leisha Medina será transmitida el jueves 17 de marzo a las 19 horas centro tiempo de México, 20 horas tiempo de Costa Rica, El Salvador y Honduras, 21 horas tiempo de Perú, Colombia y Ecuador, 21:30 horas tiempo de Venezuela, a las 22 horas en República Dominicana y Bolivia y a las 23 horas en Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. Para más información, estén al pendiente de la página de Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus. Perdonarán ustedes el bochorno que acabo de pasar. Esto es lo que pasa por hacer spot sin guión, ¿eh? Realmente estaba leyendo todo lo que tenía aquí y me encuentro con eso. Ay, hija de la madre, te agarro, pero como. Sí. No, y no a la actriz, ¿eh? El personaje en sí, el personaje de esta Nancy Matuhari, pinche secretaria, hija de su recontra chingada madre. Ya, no me voy a enojar por eso. Ya basta. La entrevista es a las 8, pero bueno. Que a nadie nos hace a nadie nos hace daño escuchar a Alia con su muy educativo programa en la tele a las 7 de la noche. Tenemos más comentarios en la pregunta del día de hoy. Elsa Valenzuela, saludos a ella, comenta a mí la que me encanta es Yui. Tenemos música de Yui y de varias de una de sus contemporáneas, Leo Yeiri, así como de pues, como podemos decir, su rol, su mentora, Hitomi Yaira. Tenemos para todos el día de hoy en Chicas al Poder de Radio Anime Nexus. Un saludo a Lulu Taisho, que me pregunta, ¿qué fue lo que te molestó? Ah, no, o sea, lo que me molestó, estaba leyendo precisamente todos los personajes que había interpretado la actriz de voz, y de repente me encuentro con que ella interpretó a una de las villanas de Read or Die TV. Esa serie me gusta mucho, me encanta Read or Die TV. Es como un Cowboy Bebop, pero donde las protagonistas son son chicas. Así de chingón está Read or Die TV. Y es de veras uno de los villanos antagonistas más detestables que me ha tocado encontrar. Básicamente eso, ¿no? Bloque Yacero, cambiamos la página, cambiamos el switch porque esto realmente vale mucho la pena. Hera puso a Misia la semana pasada. El Sensei puso a Misia el día de ayer. Yo voy a poner a Misia el día de hoy, pero vaya. Es algo total y completamente distinto. Misia ha lanzado una serie de presentaciones en vivo desde el año 2000. Que son total y completamente acústicas. Que esto lleva por nombre Hoshizora no Live. Recientemente salió un compilado de los mejores temas que se han juntado alrededor de sus presentaciones. Ahorita creo que lleva un total de 7 o 8 presentaciones. Esto que voy a poner es de su Hoshizora no Live 2 y es un arreglo de bossa nova. Puta madre, precioso. Para mí, el mejor tema del programa del día de hoy. Les pido de verdad que estén bien, así bien al pendiente de lo que vamos a escuchar, porque esta canción, hijo de su madre, para mí es una de las mejores que le he escuchado a Misia. En una de las demostraciones más talentosas de su voz. Que de hecho es un talento natural de alcanzar una, de alcanzar las 5 octavas en su voz, lo mismo que Mariah Carey. Es un tono muy alto que vamos a escuchar justamente en el puente de este tema. Esto es Misaki Itō, mejor conocida como Misia. Y esta canción lleva por nombre Escape. Una deliciosa combinación de bossa nova y jazz. Señores, esa fue su voz.

been saying all my life 今も感じるよ I know, I know Así fue como terminamos el programa de hoy, una doble función con chicas al poder en todo el programa, junto con nuestro Marzo Porno. Espero a todos les haya gustado, yo me voy retirando porque ya tengo el tiempo encima y mi compañera Rinx está lista para entrar a transmitir. Los invito a que se queden en sintonía de la número uno, la mejor, la más chingona de todo el mundo. Radio Mundial. Yo los veo la próxima semana, yo fui su anfitrión amigo Sander y esto fue Escala Alternativa. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Chao, chao. Radio.